historia de un hombre que se quería matar. Esta es la historia de un hombre que se quería matar. Quería a su señora, pero ella lo echó a volar. Quería a su señora, pero ella lo echó a volar. ¿Qué será de ese muchacho? Señora, no tiene más.